Ya, lo que escuchamos recién fue a Opeth, esta banda sueca que se va a presentar el próximo 4 de abril en el Teatro Caupolicán con el tema Bleak del disco Blackwater Park. Y ahora nos toca pasar nuestros comerciales, clásicos comerciales. Todas las direcciones en cual nos pueden encontrar. Claro, para que no tengan excusa de que no pueden llegar al lado B. Primero, les voy a dar el correo para que nos den sugerencias, cualquier tipo de pedidos, etcétera, a ladob.jgm@gmail.com. Y también recuerden que pueden visitar nuestro blog para múltiples propósitos. Primero, para escuchar el disco de la semana, por ejemplo, que ya comentó Patricio, que es el Black Ice de AC/DC, en la dirección ladob-rock.blogspot.com. Y además, ahí mismo pueden escuchar el programa, si no lo pudieron hacer en su versión en vivo. Y si quieren escuchar también ediciones anteriores, solo busquen el tag Lado B Radio y ahí van a encontrar todos los programas que hemos hecho hasta la fecha. También pueden meterse a nuestro Facebook, que bueno, vamos a tratar de actualizarlo un poco más porque está un poquito desactualizado. Pero, perdón. Se meten a Facebook, grupos, Lado B, van a aparecer muchos Lado B. Pero nuestro Lado B es el único que trae el 104.5, que es la dirección de nuestro dial. Es el número del dial y en la dirección de la página de la radio, que es www.radiojgm.uchile.cl. Y ahí ustedes podrán encontrar lo que se viene en el programa, algunos videos, cosas interesantillas. Y ahí además también hay un link a mi Facebook por si quieren hacer amigos míos. Y bueno, y del resto del lado B también. Bueno, también. Para que acapares al público. Sí. Bueno, si quieren también. Si quieren. Sabemos que Pato es el más popular de todos, pero podemos aceptar amigos en Facebook. O dejen su mensajillo, qué sé yo. Bueno, y también recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde por la señal 104.5 para las comunas de Ñuñoa, Macul y los alrededores, y los viernes en repetición a partir de las 10 de la noche. Así mismo es. ¿No se nos queda nada? Nada. Y ahora pasamos a la sección de doña Alejandra Zúñiga. Exactamente. Es el soundtrack rockero de la semana. El soundtrack rockero de la semana. Y en esta ocasión nos vamos a ir con el soundtrack de una película que se llama Blow o Inhala, que es una película del año 2001, dirigida por Ted Demme y protagonizada por Johnny Depp y Penélope Cruz. No sé si alguien la ha visto. No. Yo me acuerdo de haberla visto, pero pedazos. Pedazos. Pero de todas formas, igual, ya. Cuéntale, o sea, una breve reseña de qué se trata esta película. Está basada en un libro, que también está basado en un caso real, de un personaje llamado George Young, que en el fondo este hombre fue como el estadounidense que ayudó a los carteles de la droga colombiana, en el fondo a armar todo el, como la red de narcotráfico que actualmente en el cartel de Medellín existe, claro. Siempre se pensó en el fondo que los carteles habían partido en el fondo con su transacción en el fondo y todo venía de Colombia, pero luego se supo que hubo un personaje fundamental dentro de toda esta operación estadounidense, claro, y que ni siquiera era un gran mecenas, sino que el tipo era un ayudante que se terminó metiendo en el fondo y era muy bueno para los negocios. Al final el tipo tiene un imperio gigante, pero tal como ganó muchos millones de dólares, luego lo descubrieron en el fondo, también ahí lo traicionaron en el fondo algunos de la misma gente con la cual él hacía los tratos, y el tipo cayó preso en el fondo. Entonces, la película que cuenta la historia desde que él parte y se empieza a involucrar en todo lo que es el cartel de la droga colombiana y cómo él empieza a meter la droga a Estados Unidos hasta que ya está finalmente preso. Se basa en un libro que se llama Inhala, de cómo un pequeño muchacho de pueblo hizo 100 millones con el cartel de Medellín y de cómo lo perdió todo. Ese es el título del libro. Con eso te cuenta la película. Con eso te deja todo absolutamente de hecho, claro. La reseña de la película es ese título. Así que eso es básicamente la película. Protagonizada por Johnny Depp. Y por Penélope Cruz. Y con una destacada participación de un actor español llamado el señor Moya. Bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama el personaje, pero... ¿No es Jordi Moya? No, es el tenista, ¿no? Ya no importa. ¿Quién? Puede ser. Filo. ¿Puede ser? ¿El señor Molina? El señor Moya. Bueno, no importa. El asunto es que esta película, yo creo que una de las grandes... Porque bueno... Jordi Moya, exactamente. Sí. Él es un actor, claro, él es un actor español que en el fondo trabaja en Jamón de Vigas Luna. Uh-huh. Y sale en esta película como uno de los máximos capos del cartel de Medellín. Yo creo que lo choro que tiene la película, pese a que hay críticas súper dispares, o sea, en el fondo hay gente que la encuentra mala y otras que lo encuentran entretenida, como es mi caso. No la encuentro así la mejor película del mundo, pero creo que una película bastante entretenida y que por lo menos en lo que es el personaje Johnny Depp, el tipo yo creo que logra ser creíble un personaje como este. Logra ser en el fondo creíble todo este como estas decisiones erradas y acertadas en algún minuto cuando el tipo se hace millonario, creo que, eso, que es bastante rescatable dentro de la cinta. Y lo otro que es muy interesante es el acompañamiento musical que tiene, que pese a que el disco es bastante irregular, por así decirlo, porque tiene también como canciones que son muy de la época, en el fondo pues estamos hablando de la época de los 70, básicamente. Fines de los 70. Claro, fines de los 70. Estamos hablando como de ese periodo en específico, que es donde pasa como el clímax de toda la historia. La música es parte fundamental de toda la historia, o sea, en el fondo te van retratando parte de esa estética, claro, de... muy lo que pasa con cintas como Boogie Nights, por claro. ejemplo, en donde se echa mano a lo que es la música que estaba de moda en la para época, para reflejar la, exacto, la época, claro. Entonces, en el fondo esta es una película que hace uso de esto y yo creo que hace un uso que funciona bastante bien. Pese a eso, el disco de repente es un tanto como cojo, por así decirlo, porque no sigue tampoco una línea muy clara. O sea, tiene temas de Cream, por ejemplo, Rolling Stones, pero también tiene unas salsas entre medio o algo así tropical, que puede ser porque la esposa era latina en el fondo. Y porque se liga con el mundo colombiano. Pero más que nada, yo diría que es como por la parte de él, como el romance con la esposa. Ya. Como que esa parte se ve reflejada con esta música más tropical. Pero pese a eso, no tiene una unidad muy clara en lo que es el soundtrack. Pero si va asociado con la película, yo creo que funciona bastante bien. Entonces, yo creo que hay que tomarlo en consideración lo que es cómo sirvió para musicalizar la película, más allá de si tiene una coherencia musical el soundtrack por sí mismo. Entonces, yo creo que tiene temas bastante interesantes y una música bien entretenida. Yo encuentro está Bob Dylan. Bueno, el infaltable de todos los soundtracks del mundo. Está Bob Dylan, está Casey and the Sunshine Band también, está Santana. ¿Qué más está? Bueno, Willie Rosario, que al parecer es como una gran representante de la música tropical, hasta donde estuve averiguando. Y en el fondo tiene todo tipo de... Tiene distintos grupos y yo creo que es un disco bastante interesante por eso. Tiene temas también que son muy conocidos, tiene grupos Betty. Que son... Claro, tiene grupos que son, tiene grupos que son muy conocidos también, pero pese a eso yo creo que hay que verlo como... Es cortito el soundtrack. O sea. Es bien corto. Es que yo encuentro que es como la película, una cosa que cumple su cinta, cumple con el objetivo y no le estás pidiendo más tampoco. Entonces, en el fondo, la película yo encuentro que cumple con su objetivo, de repente guatea, pero cumple con el objetivo básico y ayudado por Johnny Depp a retratar esto y la música lo ayuda bastante. Estoy leyendo que en general la crítica la hizo pedazos, en general porque la estuvo comparando con otras películas como de la época que tratan de ambientar, como por ejemplo Carlitos Way, Scarface, y claro, si se pone a compararla con esas películas, es prácticamente yo imagino sí, que la hacen bolsa. Pues. Sí, absolutamente coja, o sea, es incomparable con eso. Yo creo que hay que verlo con las expectativas que la misma... Bueno, quizás la película también se agrandó en algún minuto, o sea, tenía un elenco... Claro, un elenco bastante... vendedor en el fondo, y con un tema que siempre atrae, que en el fondo el cartel de Medellín, una historia real, y yo creo que quizás agrandó más de lo que era la película. Yo creo que es cumplidora simplemente, pero claro, si te pones a compararlo con que películas como Carlitos Way, que son así grandes películas, o Cara Cortada, es imposible, o sea, en el fondo no hay comparación. Así que eso yo les dejo recomendado. En el fondo es interesante de repente tener estos soundtracks que son como revival de una época 100%. Y eso, pues sí que nos vamos a ir con dos temas de lo que es la banda sonora de Inhala o Blow del año 2001. Vamos a escuchar primero Can You Hear Me Knocking de Rolling Stones, un tema bastante largo, pero muy, muy, muy bueno. Y posteriormente nos vamos a ir con Strange Brew de Cream. Así que eso sería la banda sonora de esta semana en la OE. Yeah, you what's inside of you. She's some kind of demon that's hidden through. If you don't watch out, it'll stick to you. Side of you.